te quiero solamente a ti. Quisiera darte algo nuevo que te complaciera. Sé que morir en silencio por amarte así. Quisiera que ya me des la miel de tus labios, porque sabes que te quiero solamente. Que te quiero solamente.